planeta se salió de alineación. Quiero luchar con la distancia, aunque hoy nuestros caminos van en otra dirección. Mi vuelo casi está despegando y no podemos cambiarlo. Promete que me alcanzarás tarde o temprano. Tal vez en Roma, vino Barcelona, en un café en Madrid. ¿Qué va a ser de ti? Nadando en Grecia, besándote en Venecia, paseando por París. Abrázame y no te olvides de mí. No te olvides de mí. Me voy y guardo en la maleta nuestro adiós. En mi memoria está grabada tu canción. Y no, no vayas a portarte mal que yo. Llevo tu foto impresa en este corazón. Mi vuelo casi está despegando y no podemos cambiarlo. En Roma, vino Barcelona, en un café en Madrid. ¿Qué va a ser de ti? Nadando en Grecia, besándote en Venecia, paseando por París. Abrázame y no te olvides de mí. No te olvides de mí. ¿Qué va a ser de ti? Nadando en Grecia, besándote en Venecia, paseando por París. Abrázame y tal vez en Roma.